Muy bien, gracias, buenos días. Buen gracias, día, Pablo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, gracias bien, a vos. Bien, muy bien. Bueno, Pablo, contanos un poco cómo vienen las tratativas con la gente del Sindicato de Trabajadores Pasivos de Tandil, que bueno, han ido hasta el PAMI también para reclamar, entre otras cosas, también el tema de las vacunas, ¿no? Y van a tener un encuentro con vos el próximo miércoles 10 de abril también, ahora este miércoles. Sí, en realidad siempre ha sido un trato muy, muy cordial, la verdad que... Yo incluso la primera vez cuando se presentaron, que fueron con la marcha de los banquitos, en realidad habíamos conversado previamente cómo lo iban a hacer, habíamos pedido algunas cosas nosotros, en el sentido que bueno, que nos dejaran que por favor nos dejaran libre el acceso al público, dado el tipo de público también que atendemos nosotros, que es gente muy vulnerable, el sitio de estacionamiento, digamos, libre para ascenso y descenso de pasajeros. Uh-huh. O sea, en ese sentido realmente fueron muy respetuosos. La verdad que tuvimos un diálogo cordial, trajeron un petitorio que es bastante amplio y bastante razonable. Por ahí hay algunas cosas que les faltaba información y se llevaron en esa primera reunión. Estuvimos como 2 horas hablando ahí con ellos. Muy bien, quedamos en que nos iban a traer seguramente algún otro pedido, y ahí fue justamente cuando el viernes pasado dejaron esta inquietud por el tema de vacunas. Nosotros sabemos que las vacunas estaban un poco atrasadas, tal es así. Yo hablando con el Colegio de Farmacéuticos acá de la delegación Tandil, sí. Me habían comentado que las vacunas, vamos a hablar de las vacunas pagas, no hablemos de la vacuna de PAMI, por ejemplo, o sea, la vacuna que cualquier usuario puede comprar a través de su obra social o en forma particular, la reserva de compra ya la habían hecho en febrero, ¿no es cierto? Y las vacunas empezaron a llegar hace más o menos unos 10 días, una cosa por el estilo. No me quiero equivocar, pero más o menos ese es el tiempo que empezaron a llegar las vacunas. Y bueno, las que provee directamente tanto Ministerio como las de PAMI todavía no han llegado, pero pensamos que en los próximos días deberían llegar. Tal es así que yo también, hablando con el Sistema Integrado de Salud para consultarlos, a ver si ya habían recibido las vacunas gratuitas para el resto de la población, para población de riesgo y demás, y me comentaban que todavía no las habían recibido. Así que generalmente yo lo que les puedo decir es que generalmente las vacunas estas llegan más o menos en esta época, o sea, más o menos a fines de abril o los primeros días de mayo. Eso, más o menos, eso siempre en general es así. Una de las farmacias, particularmente por la calle Bolívar, el sábado estuve ahí y estaba colapsado de gente porque justamente, Pablo, habían llegado las vacunas. Bueno, justamente, porque además, una autoridad ahí del Colegio de Farmacéuticos me decía, mirá, inclusive nos han estado llegando con cuentagotas, me dice, así que había gente, algunos que se habían presentado, digamos, hasta para reservar la vacuna para que cuando llegara, bueno, darse la primera, bueno, todas esas cosas que pasan, pero en realidad estimamos que en estos días deberían llegar, porque eso es lo que nos han dicho. Lo que pasa, no nos dieron una fecha cierta, pero tiene que ser en estos próximos días. Así que bueno, estamos en eso, estamos consultando permanentemente, todos los días estamos llamando a ver si tenemos una novedad. Pablo, la reunión de este próximo miércoles, ¿cuál será el objetivo? ¿Ellos quieren volver para confirmar esto solamente de las vacunas o para charlar otros temas también? No, yo supongo que ellos tienen que sobre varias cosas que son de público conocimiento y que nosotros estamos en permanente contacto con las instituciones de segundo nivel, que son las que proveen el tema de los turnos para las especialidades. Entonces el otro es la demora en los turnos de las especialidades, que es cierto, nosotros sabemos que eso es así, que hay especialidades que tienen bastante demora. ¿Cuánto tiempo más o menos, o dependiendo? Y depende, porque hay especialidades que de pronto pueden tener una demora de 1 mes, hay otras que pueden llegar a tener entre 2 y 3 meses, y justamente nosotros hacemos siempre el reclamo a las instituciones, hemos mandado notas formales, hemos tenido reuniones, se nos ha contestado, nos han planteado las problemáticas que tienen, que están buscando solucionarlas. Igualmente, lo que hago yo particularmente desde la agencia, justamente como tengo diálogo directo, digamos, con las instituciones y también con los profesionales, muchas veces lo que tratamos de hacer es, frente a la realidad que tenemos, pues yo siempre digo, bueno, frente a la realidad que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer con ella, aparte de tratar de que de tener una solución de fondo? Bueno, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Claro. Y mientras tanto, me comunico con los profesionales o me comunico con la gente que maneja turnos y demás, les explico la necesidad de algunos turnos que tienen que ser con mayor urgencia o lo antes posible, y de esa manera entonces vamos buscando una manera de ir ordenando el tránsito, o sea, fijando prioridades para que no todo el mundo tenga que esperar. No es lo mismo tener que presentarse para un control que se puede hacer en cualquier momento dentro de un plazo razonable, que una persona que está con una afección, digamos, subaguda, o que de pronto se está empezando a exacerbar y necesita un turno anticipado. Ahora, esos, doctor, son cosas diferentes. ¿Sí? Suele pasar, suele ocurrir con muchos abuelos que piden un turno con alguna especialidad y les hablan de un mes, dos meses, incluso hasta tres meses. Pero si ese mismo abuelo, digamos, dice que lo quiere pagar particular, le dan un turno para un par de días. ¿Ahí hay algo cuestionable, sancionable? ¿Hay algo que se puede hacer desde el Estado para que eso no pase? Bueno, la pregunta es muy buena. En realidad, el tema es el siguiente. Todos deben tener, todas las instituciones deben tener algunos turnos libres para lo que se considera urgente o medianamente urgente, que no sea para asistencia de guardia, obviamente, por lo que es asistencia de guardia, que es urgencia, emergencia, ya están las guardias para eso. Pero, sacando lo que es de guardia, los médicos de cabecera tienen la obligación de tener dos o tres turnos de urgencia por día, y en el caso de las especialidades también. Pero ¿qué ocurre? La cuestión con la gente, digamos, jubilados, pensionados o discapacitados, es que son una población que necesitan mucho más atención, en el sentido de la cantidad de veces que a veces consultan y necesitan turnos, entonces rápidamente se saturan. ¿Qué sucede? Cuando en un consultorio de cualquier especialidad donde tienen libres diferentes turnos, cualquier profesional, dado que están con el libre ejercicio de la profesión, no están full time con bloqueo para de PAMI, título para claro. PAMI, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Conviven las diferentes obras sociales, que en la provincia de Buenos Aires son muchas, y dentro de eso entonces también están los turnos de PAMI, y a lo mejor los turnos de PAMI rápidamente se saturan y le quedan turnos libres para otras obras sociales o incluso algún turno particular por sí, día. No, hay profesionales que lo ocupan igual y dicen, bueno, no importa, voy a ocupar este turno que tengo particular para dárselo a un jubilado, a un afiliado de PAMI, y hay otros que dicen, no, este turno es particular. Si ustedes me preguntan a mí si estoy de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué no se ponen más profesionales, Pablo, en todo caso, si tienen, bueno, la libertad de poder atender por cualquier obra social, por lo menos que cada uno tenga determinada cápita de PAMI, pero tener más profesionales? Porque es cierto que la atención del abuelo siempre es más necesaria, ¿no? Les cuento, yo les quiero comentar, eso es muy importante, la pregunta que vos hacés. En realidad el tema es el siguiente. Una cosa son los médicos de cabecera, ¿sí? Los médicos de cabecera, nosotros tenemos 36, me puedo equivocar porque algunos se han dado de baja, estuvimos dando altas, hay otros que están en proceso de darlos de alta, y para una población de aproximadamente 20.000, de los 24.600, más o menos te va a dar una cápita de alrededor de unos 500 afiliados por médico, ¿sí? Bien. Eso en realidad, si vos lo dividís en los días de la semana durante un mes, te va a dar un promedio que dentro de todo es razonable de atención por día. Pero de todas maneras, o sea que en ese sentido no estamos mal. Y en cuanto a las especialidades, el punto es este. Las instituciones realmente, por ejemplo, en el caso de, vamos a poner el Sistema Integrado de Salud Pública, ¿no es cierto? Tiene todos los especialistas. Todos los especialistas, los mismos que tiene para el resto de la población, los tiene para PAMI, o sea, no hay diferencia. Uh-huh. Y ustedes saben que el Sistema Integrado de Salud tiene muchos médicos, o sea, no es que tiene pocos. Sí. Pero evidentemente no dan abasto, porque en el caso de la problemática del Sistema Integrado de Salud tiene que ver directamente con que conviven los afiliados de PAMI con los turnos del resto de la población de Tandil, muchas de ellas sin cobertura social, y otros tantos de obras sociales que se atienden también en el hospital. En el caso de la clínica Chacabuco, que es el otro prestador de segundo nivel, que es justamente el encargado de tener contratados también a sus especialistas, también tiene unos cuantos especialistas, no es que no. Lo que pasa es que, evidentemente, hay una cuestión, y yo reconozco, Mariano, creo que fuiste el que me hizo la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, justamente que yo también reconozco que, a pesar de que hay muchos especialistas que están para esto, de todas maneras, probablemente a la hora de la demanda haga falta más. Bien. Pero también ahí tenemos una limitante, y es que los especialistas tienen la libertad o no, en el caso de la parte privada, no de la parte pública, de aceptar o no trabajar por PAMI. Y ahí entonces están los que trabajan por PAMI y los que no. Entonces la limitante no está en que nosotros no estemos abiertos a que se incorporen más especialistas, sino que hay especialistas por ahí que no se quieren incorporar. No les interesa, exactamente. Doctor, exactamente. La última y muy breve. La instancia de negociación y aquellos desencuentros que hubo entre la clínica Chacabuco y PAMI, ¿ya están zanjados? ¿Ya hay una situación normalizada ahí? Se normalizó la situación justamente de la oncología, que se sigue prestando en forma normal a partir de los inconvenientes que surgieron, y por supuesto están en tratativas de algunas mejoras que están en vía de negociación, porque es un poco lo que se había dicho: solucionar primero el tema de la oncología, cobrar una deuda que tenían de 2 millones de pesos que la cobraron, y que a partir de ahí seguían hablando para ver qué otros servicios podían llegar a prestar. Y justamente el viernes estuve hablando con el director ejecutivo de Mar del Plata, de nuestra regional, para ver cómo está ese trámite, y estaba justamente tratando de ver cómo podían seguir avanzando. Sí, por eso va todo a nivel central. Sí, bien. Pero están no se ha cortado el diálogo, al contrario, eso está vigente. Bien. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo para Con un Día Distinto. Muy amable. No, muchas gracias. Gracias, Pablo.